Radio Morena, 640 en amplitud modulada. www.radiomorena.com para todo el mundo. Desde Ecuador presenta Desenlace Dominical, una nueva forma de análisis de los últimos acontecimientos en el aspecto económico y político del país. Temas de interés nacional e internacional con Carlos Añay de la Bastida. Desenlace Dominical. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido, y yo se lo he otorgado. 8 de la noche con 31 minutos. En este momento nos enlazamos con nuestro amigo Carlos Añade. Carlos, adelante. Muy buenas noches, muchísimas gracias, mi querido González. Empezamos nuestro desenlace dominical número 43 del 19 de diciembre de 2010. Muy buenas noches, estimados oyentes. 640 AM en Guayaquil y Ecuador y www.radiomorena640.com en todos los lugares del mundo donde ecuatorianos escuchan nuestro desenlace dominical. Quiero dar un saludo especial a todos los emigrantes ecuatorianos que el día de ayer celebraron el Día Internacional de las Migraciones. Los migrantes ecuatorianos no son culpables de la crisis, sino víctimas de ella y son solución. Este es nuestro último desenlace dominical durante este año. Los otros fines de semana coinciden con las fiestas de Navidad 2011. Así que continuaremos en enero del próximo año y aprovecho para felicitar a todos nuestros conciudadanos ecuatorianos y el año nuevo. Quiero desearles felicidad, prosperidad, salud, éxitos y amor en sus familias y sus casas. El presidente populista dice lo que cree que su público quiere escuchar. Por eso contradicciones constantes del presidente, que siempre defiende sus intereses, aunque en ese proceso caiga. Así ha dicho que no es delito ser amigo de las FARC. Ahora dice que no es delito ser socio de banqueros acusados de corrupción y cuyos activos han sido confiscados. Caso del padre del asambleísta gobernista Panchana. Pero cuando se refiere a Gaspetza, la compañía con contrato Petroecuador, a los funcionarios de Petroecuador, a estos pobres funcionarios de Petroecuador que arriesgan sus vidas constantemente, día, hora a hora, minuto a minuto, en la refinería de Esmeraldas, los despide de su trabajo por ser pequeños accionistas. Cuando los únicos responsables de las irregularidades son los directores, no son los accionistas. Dice el presidente que hay que diferenciar lo bueno de lo malo. ¿Aló? ¿Aló? Sigamos, sígueme, Carlos. Sí. Gracias, me pareció que se había cortado, disculpen. Dice el presidente que hay que diferenciar lo bueno de lo malo, pero está claro que el presidente no puede hacer diferencia. Cuando se trata de mulas del narcotráfico, cree que las víctimas son las mulas. Cree que los delincuentes son víctimas del sistema. Cuando un presidente no puede diferenciar dónde es la víctima, quién es la víctima, quién es el que tiene víctimas, el que victimiza, esa persona no está preparada para ser presidente de la República. Presidente de Colombia, o mejor dicho, hablo del presidente que se refiere a Colombia y de haber renovado las relaciones. Pero no olvidemos que al presidente de Colombia lo tenían con orden de detención en nuestro país por haber autorizado el bombardeo a nuestro territorio, y que murió un guerrillero ecuatoriano, por lo que nuestro presidente protestó constantemente, indicando que se había perpetrado asesinatos en nuestro territorio. Defendió a la FARC, a aquellos que murieron, que eran miembros de la FARC. Más. Eso no podemos olvidar. No podemos olvidar que sobre el presidente pesa la duda, que según Mono Jojoy recibió de la FARC en su postulación como candidato presidencial el año 2010. Duda que no ha sido removida, cuya investigación está pendiente, mientras es el control de los acontecimientos relacionados con la justicia y la corrupción en este gobierno. Anteriormente dijo no ser experto en seguridad, cárcel por la falta de seguridad en el... Por supuesto que nadie puede ser experto en todo, pero un administrador debe ser competente en escoger ideales para que cumplan bien esas funciones. Y el mismo hecho que el presidente ahora, aunque tardíamente, ha cambiado a sus ministros del Interior y de Seguridad Interna, indica que su decisión de haberlos tenido en esos puestos ha sido de su competencia, y por lo tanto sus fracasos se constituyen en el fracaso del presidente en defender a los ciudadanos delincuentes. Pero más aún cuando ha errado en reconocer quién es culpable y quién no lo es, en identificar a la víctima, que lo confunde con el ISA. Ha errado al no poder lo bueno de lo malo. Habla el presidente de Portadores de simplificar los trámites para la creación de compañías. Estos señores, pero es otra contradicción más de este presidente ser socialista, Carlos Añay, al capitalismo, Carlos Añay, pero ahora quiere su capital, Carlos, quiere pedirle dinero a Warren Buffett para el Yasuní, a Buffett, que es un multimillonario inversionado de bonos y valores, que son la máxima expresión del capitalismo. Ahora el presidente quiere implementar el sistema capitalista en Ecuador, con el desarrollo de los mercados de valores, después de haber criticado este sistema, de haber acusado a los bancos de inversión internacionales por la crisis mundial, de haber proclamado el colapso del capitalismo, ahora quiere potenciar el mercado de valores. ¿A quién hay que recurrir en las bolsas de valores para la emisión de acciones de una compañía? Señores, hay que recurrir a los bancos de inversión, a los mismos que han sido señalados por el presidente como culpables de todos los males del plan. Este año ha sido el año de los giros en U. Giró U la revolución cubana cuando Fidel Castro dijo que su sistema no funcionaba ni para ellos. Ahora gira en U la revolución ciudadana. El presidente toma políticas de mi programa de gobierno, como por ejemplo, la reducción paulatina de los, que en el caso del gobierno es en 1% durante los próximos 3 años. Exoneración de impuestos en nuevos proyectos, aunque los limita en el código de la producción. Bueno, por lo menos está tomando mis políticas de mi programa de gobierno. Hay que ver si cumple, o si es que va a cumplir, si es que tiene la intención de cumplir, porque a él no se le puede creer nada, además de que es muy poco y muy tarde. Pero hasta Cuba entiende que para mejorar su economía debe reducir los gastos, y nuestro presidente no entiende esto, ya que incrementa los gastos corrientes del Estado. Y quiero recordarles que otras de mis propuestas de gobierno, el Banco del Afiliado, se creó este año, aunque el gobierno hizo del BIES un banco de inversión, tipo banco dedicado a la especulación, para poner a disposición del gobierno los dineros de los afiliados, reemplazando la comisión que hacía lo mismo. También, de hipotecas a largo plazo, a 25 años, tomada de mi programa de gobierno. Y ayer, en el enlace sabatino 201, el presidente toma de mi programa de gobierno el impulso a las bolsas de valores, máxima expresión del capitalismo, constantemente repudiado por el presidente, y la aplicación de los trámites para la creación de compañías. Esto consta en el programa de gobierno. Después de 4 años de gobierno, el presidente de la República, que no tiene, pues obviamente, la gracia para decir que los ha tomado mi programa, sino que los toma, y por lo menos, ojalá, que no solamente que los tome para anunciarlos, sino que los haga, porque el presidente dice cualquier cosa. Por eso lo han acusado de barbaridades ciertos diplomáticos. Anteriormente, el presidente intentó poner en práctica otras políticas de mi plan de gobierno, como la creación del tren, que en el caso del gobierno se les descarriló. La explotación del gas del Golfo, que en caso del gobierno se suspendió ni gloria, luego de su fracaso inicial. El impulso al turismo, que este gobierno por lo menos está involucrado en algunas obras de infraestructura necesarias para este impulso, también consta en mi programa de gobierno. Ni mencionar la construcción de una refinería que ha quedado solamente primera piedra, iniciación de la refinería de Esmeraldas. Bienvenidos los anuncios de los cambios, copia de mi programa de gobierno. Bienvenidos, pero lo lamentable, para desarrollar la economía, para impulsar las bolsas de valores, para incentivar la formación de compañías, falta un ingrediente. Ingrediente que este gobierno se ha encargado de eliminar paulatinamente a través de sus 4 años de gestión. Falta credibilidad. El presidente no tiene credibilidad porque nos ha dicho por 4 años que es estrategia del gobierno causar incertidumbre. Por eso tenemos desempleo, pobreza, delincuencia, gente atemorizada, porque hace unas semanas el presidente nos dijo que es partidario de la destrucción creativa, que significa causar caos. En este ambiente no florecen los negocios, sino la corrupción. Así nos diga ahora que quiere impulsar las bolsas de valores, bajar los impuestos, acelerar el proceso de constitución de compañías. No tiene credibilidad cuando abusa de los recursos del Estado y gasta grandes cantidades de dinero haciéndose propaganda en un sistema con lavado de cerebro de nuestra población. Debería ser prohibido. No tiene credibilidad cuando dice que el machismo es violencia, cuando se trata de hacer creer que es un gobierno preocupado por las mujeres, y tenemos un presidente que las insulta, que las llama viejas pelucosas. No tiene credibilidad con su política de hacer de Ecuador un país sin violencia, y sin embargo está manchado de sangre por los constantes provocados por el presidente, porque no puede controlarse ni lo pueden controlar, porque sus actitudes erráticas y eufóricas se han constituido en un peligro, ya no solo guardia de seguridad y el mismo, los ciudadanos. Es paradójico que el presidente hable de eliminar toda manifestación de violencia cuando el 30 de septiembre incitó a los policías protestantes a matarlo si tienen valor. Eso es incitar a la violencia. Ni tiene credibilidad cuando trata de convencernos que supuestamente hubo un fallido golpe de Estado, un intento de magnicidio, un secuestro del presidente, mientras nuestras preguntas siguen sin contestación. ¿Dónde están las balas? ¿Dónde están los secuestradores? ¿Dónde está el arquitecto de la conspiración? Las balas están perdidas. Que, según la información de prensa, la bala que mató a Froilán Jiménez no es de la policía, sino de los militares. ¿Qué secuestrador está preso? Solo hay acusados sin pruebas contundentes por haber estado en el momento en el lugar inadecuado. No tiene credibilidad. No tiene credibilidad por su equivocada política de proteger a los delincuentes y considerarlos víctimas de la sociedad. Por permitir la salida de más de 10 delincuentes. Por ser tibio con la delincuencia, con los narcotraficantes, con las mulas del narcotráfico, por tener a los ecuatorianos protegidos, asustados, amedrentados por lo peor de nuestra sociedad, a tal punto. La lavandería andina, refugio de narcotraficantes, sospechosos de terrorismo internacional, provocando inestabilidad en todo porque hay cerca de 500.000 cédulas, porque los extranjeros, incluyendo los delincuentes, entran y salen del país sin requisito de visas y control debido. Pero el presidente no quiere solucionar problemas porque su estrategia es causarlos. Por ese motivo busca culpables en otras personas, sistemas, tratando de esconder el hecho pasado casi 4 años de su gobierno y el resultado es igual o peor que en los gobiernos corruptos del pasado, a pesar de haber tenido todo el apoyo y dinero jamás visto en nuestra historia para introducir reformas que resulten en el progreso de la patria. Pero eso no es lo que le importa al presidente. Lo que le importa es perpetuarse en el poder. Que se note en la forma que propone soluciones. Quiere militarizar el país. Quiere que por ley los militares hagan las funciones de policía. Es decir, quiere, en otras palabras, un estado de emergencia legal permanente en nuestra patria. Porque su modelo de gobierno no es del pueblo y no es democrático. No tiene credibilidad. No tiene credibilidad cuando quiere callar a la prensa. Opositores, descalificándolos, insultándolos. Se debe debatir con ideas, con razonamientos lógicos, no a base de represión y miedo. No tiene credibilidad cuando al desalojar a la revista Vanguardia del edificio donde están sus oficinas, se llevan las computadoras donde tienen información sobre investigaciones de corrupción que realizan. No tiene credibilidad cuando no admite culpabilidad por sus errores y en lugar de corregirlos busca culpables en otros o hacen los mediocres. No tiene credibilidad cuando vemos que nuestro sistema de justicia no funciona, que los 4 años de este gobierno no han producido el cambio esperado, cuando las leyes son tibias contra delincuentes de cuello blanco, cuando lo que esperamos los ecuatorianos es que se castigue fuertemente a jueces y fiscales corruptos, a servidores públicos corruptos, que seamos implacables con la corrupción, venga de donde venga, en lugar de esconderla y protegerla. No podemos olvidar a los comecheques del Ministerio de Deportes, los negocios por centenares de millones del Gran Hermano, los negocios en las visas a cubanos y tantos otros casos de corrupción. No tiene credibilidad. Antiguos golpistas ahora defienden la disfrazada democracia en la que no se respetan las leyes. No tiene credibilidad porque hay respetado la Constitución de principio a fin de la Presidencia de la República. No tiene credibilidad porque quienes están presos no son los delincuentes, sino los que se oponen al gobierno, aquellos que terroristas por lanzar piedras, mientras que los verdaderos terroristas, aquellos que causan terror no solamente intimidando, sino secuestrando, torturando, asesinando, chantajeando, traficando drogas, ellos son llamados beligerantes. Qué pena que el presidente sube tanto la inteligencia de los ecuatorianos y crea que puede engañarnos tan burdamente. Qué lástima que lo hace con nuestro propio dinero, haciéndose propaganda, lo cual es inmoral. ¡Qué lástima que lo hace utilizando métodos que en otros países son prohibidos, lavándole el cerebro a la ciudadanía, y que debería prohibirse en nuestro país también! ¿Somos estúpidos? Señores, padres y madres de familia, en nuestro desenlace dominical número 42 del domingo pasado, he empezado a examinar la política económica del gobierno y la seguridad social. Este es un tema que yo lo he llevado desde hace muchos años. Y en el año 2004, en el 2005, cuando el presidente era ministro de Economía y no le gustaban mis comentarios. Pero se lo he demostrado, Ana, refutando falacias acerca del tema. Hice una edición de una parte, de un artículo económica del gobierno y seguridad social. Esa primera parte la revisamos la semana pasada. Ahora la vamos a terminar. Yo indiqué que la estrategia del gobierno de causar incertidumbre a cada país, tanto económicos como sociales, ya que estos temas van de la mano. La incertidumbre ha causado caos deliberadamente y ha traído pobreza e inseguridad en nuestro país, donde florece la delincuencia. Principalmente, esta política significó la falta de financiamiento de los organismos internacionales, por lo que buscó financiamiento en los llamados países del presidente, aunque el resto del mundo los llama países del eje del mal. No encontró financiamiento en Venezuela, ya que este país también tiene que enfrentar sus propios problemas de financiamiento. Tuvo que acercarse a China. Al no ser suficiente financiamiento, el siguiente paso fue de la mano al bolsillo al IES, para lo que el gobierno tuvo que recurrir a la misma costumbre de los gobiernos anteriores, criticados por el actual, y justificarse diciendo que otros gobiernos también lo habían hecho. Entonces la pregunta obvia es, ¿dónde está el cambio? Y defendiendo las inversiones del IES en el Estado ecuatoriano, el presidente preguntó, ¿dónde está la estafa? ¿Dónde está la alarma que usemos ese dinero en tiempo de crisis? Pues bien, la estafa está en que nadie tenga dinero prestado en las condiciones que el IES le otorga, porque justamente está en crisis el país, porque el riesgo es alto y los inversionistas requieren mayores y mejores garantías de que le devolverán su dinero y de que también le pagarán un interés más alto en compensación por ese riesgo. Pero ¿para qué quiere el dinero de los afiliados al IES? Según él, el dinero del IES está nuestras hidroeléctricas, vías, carreteras, puertos, aeropuertos, con buena rentabilidad y con bajísimo riesgo. Esto es falso. El riesgo es altísimo y no es convincente que estos dineros sirvan para lo que el presidente dice cuando el gasto público es incrementado con propaganda inútil y engañosa, viajes privados con familia y comitiva, burocracia inflada por él mismo, duplicando el número de ministerios y secretarías, fiestas y celebraciones, a más del déficit fiscal y endeudamiento. Pero para defender lo indefendible, buscó acólitos en este vil engaño a la ciudadanía, y los encontró en el presidente del directorio del IES y en la presidenta de la Comisión Técnica de Inversiones del IES, quienes se prestaron para hacer todo lo posible en convencer a los afiliados que las inversiones realizadas por el IES son seguras. Pero es evidente que no pueden ser inversiones seguras las que se hacen en un solo país. Para entenderlo, solo se da sentido común no ir a la universidad a obtener un título de economista, pero es grave el pedido del presidente de que le crean por ser economista. Peor aún cuando se trata de crisis y con peligro de dolarización, ya que esto lo puso al mismo nivel del notario Cabrera y de los banqueros corruptos en depósitos, sin advertir al público de perder el capital invertido, como luego sucedió. La presidenta de esa comisión técnica indicó que los bonos estatales eran una inversión segura y rentable, y argumentó que si los bonos del Estado fuesen muy riesgosos, nadie los compraría en el mercado de valores. Y que si empresas privados también habían adquirido estos bonos, lo que demostraba que era una inversión rentable. Pero, aunque hubiese sido el caso que muchos inversionistas habían comprado los bonos del Estado, esa inversión era rentable. Pero, fundamentalmente, el monto de inversiones por parte de inversionistas privados fue ínfimo. De un total de más de $1,000 millones, apenas 40 millones, es decir, el 3.5%, fueron de inversionistas privados. Y de estos 40 millones, casi en su totalidad, invertidos a corto plazo. 36 millones invertidos a 1 o 3 años. Y solamente cerca de 4 millones, es decir, menos del 0.5% a largo plazo, como lo hizo el IES. Si los bonos hubieran sido ofrecidos libremente en el mercado, la venta hubiera sido un fracaso rotundo y el IES podría haberlos comprado en el mercado a un gran descuento del valor de emisión. Pero ¿por qué insisten en dar a los jubilados y a los forzados a renunciar bonos en lugar de dinero en efectivo? Porque el gobierno no tiene dinero y consume los ingresos actuales, los ingresos futuros, la venta anticipada de nuestra futura producción petrolera, así como los fondos del IES, invertidos a largo plazo en bonos que el presidente se encarga de depreciar. Pero el presidente indicó que los bonos son ahorro forzoso. Sin embargo, los jubilados necesitan sus pensiones y el ahorro forzoso significa que tendrían que venderlos a un gran descuento. Pero por allí apareció otro apologista, el ministro de Relaciones Laborales, diciendo que son bonos del Estado ecuatoriano, que más seguro que eso no hay, que hay que verlo como una gran oportunidad para que la gente comience a aprender sobre el manejo de bonos. En primer lugar, sí hay inversiones más seguras que los bonos ecuatorianos. Pero más importante es que un jubilado, al no tener otros ingresos más que su pensión jubilar, está pensando en comer con el dinero, no en aprender a manejar bonos. Ramiro González, el otro acólito en este atraco a los más desposeídos, puso como ejemplo otros países tan subdesarrollados como el nuestro para justificar lo injustificable y añadió que en otros gobiernos es lo mismo. Esto como buena razón para la nación. Desesperados por dinero, cometieron errores, revaloraron la reserva de oro y tomaron $502 millones de los fondos en caja del Banco Central que pertenecen a cuentas ahorristas, cuentas corrientistas afiliados al IES, los transfirieron al presupuesto del Estado y los gastaron. Esto dejando al Banco Central en una situación sin liquidez para devolver esos dineros si los depositantes solicitan su devolución. El presidente señaló su intención de pagar a los contratistas con estos bonos, pero los contratistas necesitan dinero en efectivo para la operación continua de sus negocios, por lo que correrían a vender los bonos a un descuento del valor nominal, causando la depreciación de la posesión del IES, perjuicio de los afiliados. Además que inevitablemente los contratistas pondrían sobreprecio en sus cotizaciones para no hacer sus obras a pérdida, y esto en perjuicio del Estado ecuatoriano. Y el mismo presidente certificó que estos bonos basura valen mucho menos, un décimo de su valor de emisión, cuando dijo, van a pagar 10 veces más que me paguen con bonos, yo se los acepto. Si estos bonos son tan buenos, ¿por qué te condiciona que le paguen 10 veces más para tomarlos en lugar de efectivo? Y cuando revisamos el presupuesto del Estado para el 2011, ve que tiene un déficit de unos $3,500 millones. Teniendo en consideración el dinero del IES, que ha sido ya tomado, nuestra producción petrolera ya está vendida a futuro a los chinos, no tiene otra que hacer lo que está haciendo ahora. Su giro en U, habla de emitir bonos internacionalmente. Pero ¿quiénes estarían interesados en estos bonos? Los especuladores en mercados emergentes. que significa especuladores en países de desarrollo. Estarían interesados estos bonos porque altos intereses debido a que el riesgo. Ellos invierten a corto plazo, listos para vender sus bonos rápidamente, cambiando otros instrumentos financieros. Estos son capitales especulativos, que así como llegan, se van. Son capitales golondrina. Ellos de los cuales el presidente se ha reunido en múltiples ocasiones. Mientras tanto, los afiliados al IES están en el largo plazo. 12. De este tiempo, muchas cosas pueden fallar en un país de alto riesgo en el que causar incertidumbre de este gobierno que está en crisis, peligro de desdolarización. Yo soy un ciudadano común y corriente, solo tengo un voto que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado esperando, confiado a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, bueno, retomamos el contacto con nuestro amigo Carlos. Disculpas por esta interrupción. El presidente patriotismo dice que hay que invertir en el desarrollo del país con el dinero de los más desamparados, luego de haberse gastado hasta el fondo de ahorro y contingencia e ingresos petroleros futuros, pero al mismo tiempo indica que es partidario de la destrucción, o sea, crear caos en nuestra economía. Eso es traición a la en países desarrollados. Nadie aceptaría eso. Con la manipulación de los bonos globales, el presidente favoreció a especuladores, perjudicó a nuestro país, causó daño a nuestra credibilidad, alejó a capitales de inversión porque nos ven como un Estado que no respeta. Manipuladores de información sensitiva. El falso patriotismo nos ha llevado a múltiples demandas internacionales que dejan al país empobrecido. La estrategia de generar incertidumbre multiplicó el efecto negativo, pero el presidente insiste en hablar de destrucción, que se ve en todas partes, como la desintegración paulatina de la sociedad ecuatoriana, con ciudadanos atemorizados por el crecimiento de la delincuencia y la falta de seguridad en garantiza la protección de sus vidas, producto de erradas políticas gubernamentales relacionadas a mulas del narcotráfico, liberados, libre ingreso de extranjeros, sin visas ni revisión, que fomenta el ingreso hasta de delincuentes. Pero insistencia en considerar a la excepción ciudadana en lugar de aceptar la realidad, seguir culpando a gobiernos pasados, tomar medidas de emergencia y solucionar los problemas en a la ciudadanía aterrorizada a la expectativa de acción gubernamental. Como nadie toma en serio un gobierno de declaraciones contradictorias, ahora debe importarle ese país que mide el riesgo de no pagar o que presentan los bonos de un Estado en comparación con los bonos de tesorería de Estados Unidos. Nuestro riesgo país, nuestros bonos pagan hasta 2-3 más que los de Estados Unidos. Por eso, ahora abre las puertas a quien sacó empujones al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Ahora habla de apoyar el desarrollo de las bolsas de valores. Este es el falso patriota. Este es el pseudo revolucionario. Pero además, el IES no se caracteriza por dar una excelente atención a los afiliados. Está inundado de quejas, no solo de los que reciben el mal servicio, sino también de los que lo dan sin hospital suficientes para dar el más elemental servicio, a tal punto que los pacientes tienen que dar sus propias medicinas. La creación del BIES le ha dado una gran oportunidad al gobierno para rectificar en materia de inversiones. Lamentablemente, la inversión inicial de 180 millones de dólares en Estado es un mal presagio de que este banco no es más que la continuación de la desprestigiada Comisión Técnica de Inversiones del IES. Con esto, señores, terminamos nuestro último desenlace de este año y continuaremos en enero, no sin antes desearles felices Pascuas de Navidad y Año Nuevo. Yo sé muy bien que hay muchos padres que por falta de empleo no tienen ni cómo darle una explicación a sus hijos, que por culpa de gobiernos corruptos, incluyendo el actual, no hay ni para pan, peor aún para cenar pavo y repartir regalos a sus hijos. Entiendo bien, esperadas, que lloran en silencio cuando sus hijos le piden regalo y tienen que callar, con remordimientos por dentro, por no poder cumplir y satisfacer las necesidades de sus hijos, mientras en este gobierno celebran a lo grande, no solamente en esta Navidad y Año Nuevo, sino que constantemente están despilfarrando los pocos recursos del Estado y del pueblo ecuatoriano. Entiendo a los emigrantes que han tenido que salir, como he sido un emigrante, y que continúan saliendo, festejarán estas fiestas separados de sus familias, fuera del país, y no estarán con sus padres, con sus hijos y hermanos. Y entiendo bien a quienes he defendido durante todo este año y en años pasados, a los jubilados a renunciar por cumplir 70 años, no podrán festejar como habían planeado, porque el incremento en sus pensiones con carácter retroactivo resultó ser un nuevo engaño del gobierno que lo anunció con bombos y platillos, creando falsas expectativas que no fueron cumplidas. Todos, señores, padres, madres de familia, niños, jóvenes, ecuatorianos, ecuatorianas, no debemos perder la esperanza de un futuro mejor. No debemos perder la esperanza de que el cambio va a llegar con este gobierno. Este gobierno los ha engañado constantemente por 4 años y he venido demostrándolo en 43 desenlaces dominicales que he hecho, semana a semana, desmintiendo al presidente, indicando las falacias y mentiras, los engaños, que veo que no le da ni siquiera vergüenza de hacerlo. Yo les deseo a ustedes una feliz Navidad, con esperanza, con amor, con caridad. Señor, yo les deseo mucho amor en sus casas, en sus familias, a sus hijos, a sus madres, a sus padres. Ecuador va a progresar. Yo esto. Muchas gracias. Buenas noches. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.